este tema de la sábana santa con una definición. La sábana santa es el lienzo funerario que envolvió el cuerpo de Jesucristo cuando después de morir en la cruz fue descolgado y colocado en el sepulcro. No sé si habrá notado, la definición la hago con una afirmación, estoy diciendo que es el lienzo, con eso estoy hablando de autenticidad, porque hace aproximadamente 4 años me efectué un estudio con el carbono 14 que decía que era falso. Hoy vamos a ver qué pasó con ese estudio y por qué razón yo puedo afirmar hoy que esto es auténtico. Es el viento que volvió el cuerpo de Jesucristo. Tiene varios nombres, le dan varios nombres. Los vamos a aclarar para que se tenga más o menos la certeza de cómo se viene llamando. En el idioma español, el nombre que le dan normalmente es la sábana santa. No es una santa, es una sábana, en realidad es un lienzo funerario, pero lo aceptamos como correcto por usos y costumbres, toda la vida los españoles han llamado así. Y le llaman también el santo sudario. No es un sudario, ¿no? El sudario venía a ser un pañuelo que tenía unos 50, 60 centímetros de lado, que se usaba para secar el sudor, de ahí el nombre sudario. En el entierro de Jesucristo se usó un sudario, pero se usó enrollado diagonalmente y envolviendo la cabeza para mantener cerrada la mandíbula, o sea, cumpliendo una función de mentonera. Entonces, llamarle sudario a veces confunde, porque en realidad al decirle sudario estamos usando el nombre de otro, el viento que también se usó durante el entierro. El nombre más correcto sería síndone. La santa síndone deriva de la palabra sindo, griega, que significa lienzo, y en general se refiere a lienzos de superficies más bien grandes. El tanto que, por ejemplo, la vela de un barco velero le llamaban sindo. Hay quienes le llaman el manto sagrado, y eso es un error total, ¿no es cierto? El manto sagrado es una túnica de color púrpura que le colocan a Jesucristo cuando lo disfrazan de rey para burlarse de él. Y el coronado de espinas con la caña en la mano, entonces manto sagrado es incorrecto. Sin embargo, es muy común que a uno se le arrime la gente y le diga nada, si se venga con el manto sagrado, no, nada que ver, no es el manto sagrado. Las características fundamentales de este lienzo es que quedaron grabadas en él las imágenes del cuerpo de Jesucristo. Y además, el lienzo se manchó con la sangre de las heridas de Jesucristo. Entonces nos encontramos con que de la superposición de las imágenes del cuerpo con las manchas de sangre, podemos conocer las heridas que sufre Jesucristo durante su crucifixión. Entonces podemos decir que el estudio de la sábana santa implica el estudio de la pasión de Jesucristo. Y es sumamente interesante porque completa lo que nos dicen los evangelios sobre la pasión de Jesucristo. Los evangelios no entraban en determinados detalles. Por ejemplo, nos decían que Jesucristo fue crucificado, pero no decían cómo fue crucificado. Porque no hacía falta, porque en aquella época la crucifixión era una pena común, se empleaba con mucha frecuencia. Entonces la gente sabía cómo era, entonces no hacía falta describirlo. Tampoco hacía falta describir cómo era, por ejemplo, la flagelación, porque era una pena que se usaba, que era corriente en esa época. Entonces acá vamos a poder ver cómo fue crucificado, cómo fue flagelado, cómo fue la corona de espinas. La sábana santa es quizá la reliquia más importante de la cristiandad, porque además de contener la sangre verdadera de Jesucristo que emana de las heridas, tan verdadera como la que consagra el sacerdote todos los días en la misa. Pero esta nos impacta porque la vemos manando de cada una de las heridas, ¿no? Y además es la pieza arqueológica más estudiada en la historia de la humanidad. No hay una pieza que se haya estudiado tan profundamente como esta. Las imágenes de la sábana santa mide 4 metros por 36 centímetros de largo y 1 metro 10 de ancho. Jesucristo fue acostado sobre la primera mitad del lienzo y la mitad que sobraba se volcó sobre su cabeza cubriéndolo hasta los pies. En la parte que quedó en su respaldo quedaron grabadas las imágenes dorsales de Jesucristo. Sería como esta. Y en la parte que se volcó sobre la cabeza y lo cubre hasta los pies quedan grabadas estas imágenes. Estas son fotografías en blanco y negro. El color del viento es más bien amarillo, tendiendo a naranja en la parte de la imagen. Y ya lo vamos a ver después en la diapositiva. Voy a aclarar que estos lienzos me los ha pedido el Centro de Estudio y Difusión de la Sábana Santa para poder exponerlos cuando hagamos esta conferencia. Los lienzos estos han estado en contacto directo con el lienzo original, Alentourín, y están bendecidos por su santidad Juan Pablo II en el año 82 cuando vino a la Argentina con motivo de la Guerra de las Malvinas. El original, en realidad, tiene a ser estos dos centrales, y las imágenes quedan percibidas por la cabeza, es decir, como si se hubiera cortado el hueso por la mitad ahí arriba. Nosotros tenemos una serie de datos de la pasión que podemos sacar de la Sábana Santa. Y lo que vamos a tener en cuenta es que hay una total coincidencia con lo que nos dicen las Escrituras. En ningún momento vamos a encontrar un punto de contradicción con las Escrituras. Pero no obstante, tenemos que considerar que esto no es una cuestión de fe. Ustedes tienen toda la libertad de pensar que esto es auténtico como de pensar que es falso. Nosotros no estamos en absoluto obligados a pensar que esto es auténtico. La historia de la Sábana Santa se divide en dos partes fundamentales. Tenemos una historia antigua que va desde el momento que la menciona el Evangelio cuando la compra José de Arimatea hasta que llega a Constantinopla hacia el año 1200-1300 aproximadamente. No se puede dar una fecha exacta porque existen distintas teorías, entonces es algo que está todavía en estudio y a veces son teorías distintas. Hay quienes dicen que salió de Constantinopla hacia Europa en el año 1204 y quienes dicen que todavía estaba en Constantinopla en el año 1345. Entonces, la historia antigua es una historia bastante difusa, pero hay una serie de elementos que nos llevan a saber que realmente el lienzo lo habían conservado, que era conocido y que era venerado. Vamos a ver después en las diapositivas cómo tenemos la certeza de que realmente ese lienzo se conservaba y se lo veneraba. A partir del año 1346 sabemos que está en Europa. Aparece en la ciudad de Lille, en Francia, en manos de un militar francés que se llamara Godofredo de Charny. Y así lo fueron heredando distintas personas hasta que llegó el lienzo. El lienzo ha llegado hasta nosotros prácticamente por obra de la providencia. Ha pasado por épocas muy difíciles, desde los primeros momentos la persecución contra los cristianos, después fue pasando por distintos lugares y cambiando de lugar siempre providencialmente antes de que se produjeran, por ejemplo, invasiones de los persas o invasiones de los turcos. Se salvó de la destrucción de Jerusalén en el año 70, por ejemplo, que ya había salido antes. En Francia se destruyó en la ciudad de Sansón una copia que había de la Sábana Santa pensando que era la original. Eso fue en la época de la Revolución Francesa. En el año 1532 se incendió la iglesia donde estaba, se incendiaron unos calvinistas en la ciudad de Chambéry, con intención de destruirla, y sufrió quemaduras que se pueden ver acá, las manchas negras, y perforaciones en los lugares donde colocaron parches. Después vamos a ver eso también. Después de pasar todos esos peligros y de haber fracasado todos los intentos de destruirla, en los últimos años, en el año 1988, se la intenta destruir científicamente, ya que no la podían destruir materialmente, se la intenta destruirla científicamente. Unos señores que tenían una gran animosidad con este lienzo, intentan, presionan a la iglesia para hacer el estudio del carbono 14, y logran que la iglesia ceda por la cantidad de presiones que hubo, y se hace un estudio que termina siendo un fraude y que da como resultado que este lienzo es del año 1300 aproximadamente, entre el 1290 y el 1360. Vamos a ver por qué esto es falso, porque es importante, porque la mayoría de la gente, así que no solo en el tema, piensa que realmente es falso a raíz de este estudio de carbono 14, que fue muy difícil. difundido por todos los de la prensa, pero esa misma prensa se caló cuando se comprobó que había sido falso el estudio. O sea, siempre la prensa tendenciosa en todo lo que puede hacer las cuestiones así de nuestra iglesia. El estudio de Carbono 14, ¿en qué consiste? Todo cuerpo vivo, o sea, un vegetal o un animal, tiene con la naturaleza, con el ambiente que lo rodea, un intercambio de carbono 14. El carbono 14 es radioactivo. Si el cuerpo asimila carbono 14 con la alimentación y con la respiración, y lo elimina por la radioactividad. Cuando ese cuerpo muere, como muere un vegetal o como muere un animal, deja de absorber carbono 14, no asimila más carbono 14, pero continúa eliminándolo por radioactividad. Y lo elimina en una forma constante, pierde cada 5.650 años aproximadamente, su número redondo, el 50% del contenido de carbono 14 que le queda. Es decir, si yo estudio un cuerpo y encuentro que tiene la mitad del carbono 14 que debería tener, puedo calcular que tiene 5.650 años de edad, desde el momento que murió, ¿no es cierto? 5.650 años. En los próximos 5.650 años vamos a perder la mitad de esa mitad, es decir, un 25% más. Es decir, si un cuerpo tiene el 25% de carbono 14, debemos calcular que tiene 11.000 y pico de años, ¿no? Tendría que hacer el cálculo. Para que ese estudio sea realmente confiable, necesitamos tener la certeza de que el objeto que estamos analizando no ha sufrido variaciones en el contenido del carbono 14 con influencias externas. Por ejemplo, un vegetal que hubiera muerto en Chernobyl cuando la explosión aquella de la usina, tiene mucho más carbono 14 que un vegetal que hubiera haber muerto con la pampa. Entonces, este vegetal muerto en Chernobyl tiene alterado el carbono 14 y dentro de muchos años, cuando se haga el análisis, este análisis va a aparecer porque ha recibido por influencias externas una variación en el carbono 14. En el caso de la sábana santa, se tiene la certeza de que ha habido variaciones en el contenido del carbono 14. Entre ellas podemos decir, el incendio que sufre en el año 1532 le añade carbono 14 porque el humo contiene carbono 14 y estuvo empapado en ese humo. El agua que le echaron contiene partículas vegetales que tienen carbono 14. La temperatura que estuvo sometida durante el incendio también le puede haber hecho variar el carbono 14. Pero además, en junio del 93, hubo un simposio en Roma, donde hubo ponencias de científicos de más de 40 países, entre ellos un científico ruso, de un nombre medio extraño, se llama Dmitry Kolmetsov. Él es un experto en carbono 14 y se ha especializado aquí en el vino. Él declara ser ateo, de modo que acá no hay ninguna tendencia, así que pida un prejuicio, así que lo especial. Y él descubrió que el proceso de hilado del vino produce una pérdida de proteínas y hace que aumente el contenido de carbono 14. Eso produce un rejuvenecimiento de la tela, o sea, un error en el estilo que la daría como más joven. La alta temperatura también le produce ese rejuvenecimiento. Tenemos un científico francés, Jean-Baptiste Rinaudon, que ha estudiado la formación de las imágenes del lienzo con radiación de protones y ha descubierto que esa radiación de protones puede producir imágenes similares, pero también produce aumento del carbono 14. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que el carbono 14 en este lienzo nos dé errores bastante serios y siempre haciéndola más joven a la tela, de modo que no podía ser ese resultado coincidente con la época de Jesucristo. Es decir, sabiendo que todas estas influencias afectan a la tela, nunca se debió efectuar el estudio del carbono 14. No obstante, a pesar de que eso se hace el estudio del carbono 14 y se cometen una serie de errores y de fraudes incluso voluntarios. Por ejemplo, el estudio que lo promueve David Sox, es un reverendo episcopaliano, que ya tenía animosidad contra la Sábana Santa desde hacía mucho tiempo. Había escrito un libro en el cual él apoyaba una teoría de falsedad de la Sábana Santa. Cuando el resultado del carbono 14 nos dice que esta escena es del siglo XIV, David Sox escribe un libro que lo llama El sudario desenmascarado, la falsificación más grande de la historia. Ese libro sale al público 10 días después de tenerse el resultado. Y el prólogo del libro está escrito en el mes de agosto, y el resultado salió en octubre. Es decir, que tenían ya ese resultado preparado desde antes, ¿eh? O sea, antes de hacer los mismos estudios. Se cometen otra serie de errores así, pero voluntarios. Por ejemplo, en los protocolos que se firman con la gente de Turín, con el cardenal Alessandro, se compromete a que el estudio va a ser hecho a ciegas. Es decir, los tres laboratorios que hacen el estudio no saben cuál es la muestra que tienen que analizar, para evitar que pudieran cometer así alguna infracción al respecto. Bueno, eso es falso de entrada. Se mandan las muestras, se cortan tres pedacitos de tela del lienzo y se mandan a tres laboratorios distintos. Y junto con cada una de esas muestras de la Sábana Santa van otras dos muestras de telas conocidas, de antigüedad conocida. Van codificadas para que los laboratorios no se enteren cuál es la tela de la Sábana Santa. El director del laboratorio suizo de Turín, cuando recibe las telas, dice: si yo quiero saber cuál de estos tres pedazos de tela es el lienzo de la Sábana Santa, lo único que tengo que hacer es comparar este pedacito de tela con las fotografías que salieron en el National Geographic. Es decir, si realmente esto se hubiera querido hacer a ciegas, tendrían que haber desmenuzado la tela, pero nunca mataron la tela entera porque era muy fácil de identificar el tejido. O sea que la prueba no fue hecha a ciegas. Cuando se hace el estudio de la tela que correspondía por el código a la Sábana Santa, se pesa antes de hacer el estudio. Fue filmado eso. El peso dio casi el doble de la muestra que se había cortado la Sábana Santa. Y la tela tenía una trama distinta, es decir, que evidentemente estaba cambiado. Se sabe incluso por qué se cambió. Se cambió por un pedazo de tela de la capa de San Luis d'Anjou, un obispo francés que había vivido en el año 1300. Esas muestras de tela fueron entregadas a Michael Tite, que era el director del British Museum, del Museo de Londres, y que era el que supervisaba toda esta investigación. Después, otra de las condiciones que se pusieron en el estudio era que no hubiera comunicación entre los tres laboratorios. El resultado del estudio fue dado por los tres laboratorios simultáneamente, reunidos los representantes de los tres laboratorios. Es decir, se reunieron antes de comunicar a Turín cuál era el resultado. Se violó también ese compromiso que existía. Se le preguntó a los laboratorios qué método de purificación había habido antes de hacer el estudio, porque el peso de la Sábana Santa, entre el 10 y el 15% del peso son partículas que contienen que se han adherido, así de, por ejemplo, granos de polvo, son partículas orgánicas que tienen carbono 14. Es decir, antes de hacer el estudio es necesario purificarlo para que esas partículas orgánicas no puedan alterar el resultado. Los tres laboratorios reconocieron no haber hecho la purificación que correspondía. Bueno, aparte de eso, la falta de objetividad científica. Es decir, cuando el resultado de un estudio nos dice que esto es falso y los otros cantidades de estudios que se han hecho, podemos decir que hay más de 20, 30 disciplinas que se han dedicado a estudiarlo, y algunas con mucha seriedad, como es la NASA, por ejemplo, todas coinciden en su autenticidad. No puede ser que un científico diga esto es falso porque este estudio dice que es falso, cuando todos los otros estudios coinciden en que es auténtico. Y eso nos muestra que realmente ha habido ahí animosidad y se ha buscado ese resultado falso. Para tener una idea, Luigi Gometa, que era el asesor científico del cardenal Ballesteros, que era quien estaba a cargo de la tenencia del lienzo, dice: me di cuenta recién al final de los test que existía una verdadera mafia del carbono 14. Esas son palabras oficiales de quien es el asesor científico representando así la Iglesia, ¿no? El simposio realizado en Roma en el mes de junio dice que por los múltiples errores metodológicos practicados en el estudio realizado ha perdido toda fiabilidad. Es decir, lo descartan. Tenemos que olvidarnos del carbono 14, es una página negra en la historia de la Sábana Santa y hay que descartarlo porque no es válido ni es posible realizarlo. En este simposio también las conclusiones que sacan es que el lienzo no puede ser una falsificación, es decir, no había capacidad para hacer en aquella época una cosa semejante, ¿no? Y además confirma, asegura que esa imagen que tenemos en el lienzo es la imagen de Jesucristo, ¿no? De modo que hay que terminar con esas dudas sobre la autenticidad de la Sábana Santa y ya tener la certeza de que es auténtica, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las diapositivas. Bueno, acá tenemos cómo eran más o menos los sepulcros en la época de Jesucristo. El sepulcro de Jesucristo tenía dos ambientes, un ambiente principal donde se iba a preparar el cadáver para el entierro, y un segundo ambiente, conectado así por una puerta más chica, que era donde finalmente quedaba colocado el cuerpo. Esta piedra circular es la piedra que se hacía rodar para cerrar el sepulcro. En el sepulcro de Jesucristo queda solamente el segundo ambiente, el primero fue destruido. Acá nos muestra la forma en que es colocado el cuerpo de Jesucristo sobre el lienzo, ¿no? Recostado sobre la primera mitad, de modo que quedan las imágenes dorsales, y después cubierto hasta los pies con la otra mitad. Así es como quedan las imágenes, entonces este sería el lienzo entero, ¿eh? Las muestras que tenemos acá están partidas acá en la mitad, simplemente para que se puedan ver en posición vertical. Acá nos muestra cómo es el tejido lo que compone el lienzo. Es un tejido de lino. El lino tiene la característica de su gran resistencia a la vejez. Hay gente que pregunta cómo puede haber durado tanto, 2000 años. Bueno, las momias egipcias que se conservan en muchos museos tienen 4000 años y están envueltas con tejidos de lino. De modo que no nos puede llamar la atención que esta tela pueda tener 2000 años. La trama es en forma de V corta. Por esa razón le llaman espiga o espina de pescado. Es una trama típicamente así egipcia, o sea, de la zona del Medio Oriente. En esta trama, que es de lino, se encuentran algunas microfibras de algodón. En el año 1300 o 1400, 1200, como decían, que había sido falsificado este lienzo, no existía el algodón en Europa, de modo que no podrían haber hecho nunca esa tela en Europa. El lienzo está por supuesto, en Jerusalén, cuando es envuelto Jesucristo en ese lienzo. Es encontrado en el sepulcro por los apóstoles, nos dice el Evangelio, cuando llega San Juan al sepulcro, detrás llega San Pedro. San Juan espera que llegue San Pedro para, por respeto, lo deja pasar primero a San Pedro, que era más anciano, y nos dice que ven los lienzos, y al ver los lienzos creyeron. Después vamos a ver por qué creen también, qué señales da el lienzo para que crean en la resurrección, ¿no? Se supone que el lienzo queda en manos de San Juan y de la Virgen María y que antes del año 70 sale de Jerusalén, que es la época que el año que destruye Jerusalén, por la revolución judía de Jerusalén destruida por los romanos. Se pierde un poco el rastro de este lienzo y no nos tiene que llamar la atención que se pierda, porque en la ley judía no era permitido conservar objetos que pertenecían a los muertos. Un objeto que había pertenecido a un difunto era considerado un objeto impuro, y tenían incluso una ceremonia para purificar a la persona que hubiera tenido contacto con ese lienzo. Entonces era natural que, para no estar en infracción con esa ley, ellos ocultaran el hecho de tenerlo. Lo veneraban como reliquia, pero lo ocultaban por el tema de las persecuciones, ¿no? De Jerusalén pasa a Edesa, posiblemente con algunas escalas, no pasa instantáneamente, y en Edesa se supone que era venerado como el mandilión. Mandilión significa mantelito. Y en esa época, en los primeros siglos, veneraban un lienzo donde estaba el rostro que decían ser de Jesucristo, y ellos decían que era un lienzo que no había sido pintado por mano humana. Se supone que, para ocultar el hecho de que pertenecía a un difunto, ellos cubrían toda la parte del cuerpo y se veía solamente el rostro. Hay una serie de datos que nos muestran la investigación que sí, que pasó por Edesa, de modo que puede ser, pero no hay absoluta certeza de que el mandilión haya sido la Sábana Santa. De Edesa pasa a Constantinopla. Hay una teoría que dice que pasa en el año 944, y en Constantinopla se sabe que era venerado en la iglesia de Santa María en Glaterne, y era expuesto en posición vertical. Eso le produjo un estiramiento que no se sabe cuánto fue, y que es lo que no permite, por ejemplo, llegar a conocer la estatura exacta de Jesucristo. Sin embargo, con las medidas que se obtiene del lienzo, se sabe que medía entre 1,80 m y 1,82 m aproximadamente. Pesaba unos 80 kilos, calcula de acuerdo al tamaño del cuerpo, y eso nos hace ver que era una persona sumamente grande para la época. Uno ve normalmente en los museos, cuando aparecen uniformes de soldados de nuestra independencia, por ejemplo, eran cuerpos mucho más chicos que los actuales, de modo que Jesucristo fue muy grande para su época. Bueno, de Constantinopla el lienzo es llevado a Lire, en Francia. Aparece allí en el año 546 en manos de Godofredo de Charny, había dicho. Hay otra teoría que nos dice que fue llevado en el año 1204 a Besanzón por soldados de la Cuarta Cruzada, pero se cree como más probable que haya pasado directamente a Lire, porque hay algunos otros documentos de que habla de que en esa época continuaba todavía en Constantinopla. El lienzo está en Francia en manos de Godofredo de Charny, en la ciudad de Lire. Cuando muere Godofredo de Charny, lo hereda su hijo, Godofredo II de Charny. A la muerte de Godofredo II de Charny, lo hereda su nieta, Margarita de Charny. Y Margarita de Charny lo tiene el lienzo, y la iglesia le hace créditos para tratar de recuperarlo, porque su abuelo lo había entregado en una época a la iglesia en Lire. Margarita de Charny no lo quiere entregar y huye con el lienzo, y en el año 1453, en el año 1343 lo dona, estoy confundido, en el año 1453 lo dona a la familia Saboya, la familia Saboya, que la futura familia real italiana, y ellos lo tienen en Chambéry, más al sur de Francia. Lo conservan con muchísima veneración y le hacen hacer una iglesia para conservarlo. Esa iglesia un día se incendia, es incendiada intencionalmente por calvinistas para destruir el lienzo. El lienzo sufre los daños que se pueden ver, y es reparado 2 años después por las monjas clarisas, y permanece en Chambéry hasta el año 1578. En el año 1578 el obispo de Milán, San Carlos Borromeo, había hecho una promesa de ir a Chambéry a venerar el lienzo. Milán está aquí. Tenía que cruzar los Alpes para llegar a Chambéry y tenía muy mala salud San Carlos Borromeo. Entonces, para evitar esa larga peregrinación, la familia de Saboya envía el lienzo a Turín, y San Carlos Borromeo llega a venerarlo. Desde esa época, 1578, el lienzo Nobel no fue trasladado a ningún otro lado, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, que fue llevado a Avellino para alejarla de las zonas donde podía haber bombardeo. Acá nos muestra cómo era exhibido en Edesa, para que se plegaba para que se viera solamente el rostro, y en Constantinopla, así en posición vertical, para poder ver las dos imágenes dorsal y frontal de pie. Esto es la imagen vista en Edesa, respirada, y le colocaron este decorado llamado mosaico, que es un decorado típico en el arte bizantino. Acá empezamos a ver las imágenes de Jesucristo en el arte bizantino. La imagen de Jesucristo se pierde. Jesucristo sube al cielo y ya no se lo ve más en la tierra, y la imagen desaparece. Y se estilaba pintarlo como a un pastor de aproximadamente 17, 18, 19 años, muchas veces con un cordero sobre los hombros o un cordero parado al lado. Era la imagen del buen pastor. Pero la imagen de Jesucristo se pierde. Y hacia el siglo V, siglo VI, empieza a aparecer la imagen de Jesucristo, muy parecidas en distintas partes. Y entonces se supone que esa imagen la tenían que sacar de algún lado. ¿De dónde están todas así tan parecidas? Y se ha encontrado en la investigación que se hace de la Sábana Santa aproximadamente 15 similitudes que aparecen siempre en las pinturas bizantinas. No quiere decir que 15 en todas, a veces aparece 10 en una, 11 en otra, 9 en otra, 12 en otra, pero siempre van apareciendo similitudes con la Sábana Santa. Vamos a ver algunas para ver cómo realmente se piensa que esta imagen fue sacada de la Sábana Santa. Y eso nos va dando una idea de cómo el lienzo era conocido y venerado hacia el siglo V, siglo VI. Por ejemplo, siempre aparece, casi siempre, un mechoncito de pelo sobre la frente, que es coincidente con un reguero de sangre que tiene la Sábana Santa. Se piensa que no habían sabido interpretar esa mancha de sangre y que pensaban que era un mechón de pelo. La raya sobre la frente es muy común, aparece casi siempre. Entre las cejas suele aparecer un cuadrado incompleto, le falta el lado superior. Dentro del cuadrado suele aparecer una B corta y debajo del cuadrado otra B corta. Es muy común ver eso. Esta línea oscura debajo de la boca aparece en casi toda la pintura. Suele aparecer muy ojeroso también. Coincide con el aspecto que tiene la Sábana Santa. La barba suele ser normalmente bipartita, o sea, partida acá en el medio. Una ceja más levantada que otra.